Pasamos al punto número 4, que como verán se mantuvo la errata que tuvimos la oportunidad de apreciar en las comisiones. Se vuelve a producir y esto no es un acuerdo que proceda, sino dación de cuentas sobre la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2016. Damos lectura al dictamen. Se hace constar que en la redacción del título del presente punto se ha cometido un error involuntario al no ser un acuerdo, sino una dación en cuenta. La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2017, informó favorable la cuenta general de esta corporación, correspondiente al ejercicio 2016. Asimismo, la corporación queda enterada de la aprobación definitiva de la cuenta general de esta entidad del ejercicio 2016. San Borondón. No, siendo coherente. Bueno, perdone, para que dé una mera explicación el concejal de Hacienda, disculpe. Sí. ¿Qué es la palabra del concejal de Hacienda? Bueno, se trae como dación en cuenta porque es un trámite de la cuenta general. La documentación es la misma que se llevó a cabo en la Comisión Especial de Cuentas y refleja prácticamente la liquidación del presupuesto anterior. Se trae a pleno porque es un trámite preceptivo para ahora mandarlo a lo que sería la Auditoría de Cuentas de Canarias de cara al Fondo Canario de Financiación Municipal. Simplemente decir, en resumen, se cumple con todos los parámetros establecidos. En cuanto al resultado presupuestario ajustado, están en poco más de 7 millones de euros. El remanente de tesorería está en 10,4 millones. El ahorro neto positivo es de 9 millones. En cuanto al capital vivo, bueno, deuda a 1 de enero de 2017, que realmente a día de hoy es menor, está a 10,3 millones, con un superávit en términos de estabilidad presupuestaria de 5,6 millones y además se cumple con la regla del gasto y el límite de deuda pública. Un poco resumiendo, son las cuestiones que se traen. Tiene la palabra San Borondón. Gracias. Bueno, veníamos con la intención de que era un acuerdo, pero bueno, es una dación, por lo tanto no tenemos que votar al respecto, pero bueno, siendo coherente con cuando se trajeron los presupuestos, la votación que nosotros en su momento dimos a dichos presupuestos, que fue una abstención, por lo que entendimos en su momento en los presupuestos, no apoyar los presupuestos, porque en ningún momento cuando se elaboran los presupuestos generales de este ayuntamiento, pues no se cuenta con los grupos de la oposición. En este caso, no se contó cuando se elaboraron los presupuestos con el grupo San Borondón, en este caso conmigo, yo como concejal. Por lo tanto, como no participo en dichos presupuestos, pues evidentemente dejo la responsabilidad en este caso en usted como concejal de Hacienda y en el grupo de gobierno. Por lo tanto, no se va a votar, pero bueno, venía con una intención de abstenerme, siendo coherente con la votación del presupuesto. Gracias. Ganemos. Como es una dación de cuentas sobre la aprobación definitiva de la cuenta general de 2016, nada que decir. Gracias, Zoe. No tenemos nada que agregar. Coalición. Nada, tengo claro que esto es un formulismo que hay que hacer para poder acceder a los fondos canarios y, por lo tanto, nada que objetar.